para dar a conocer la junta electoral que ha sido elegida por el directorio del Comité Cívico de Montero para convocar a las nuevas elecciones que se llevarán a cabo de acuerdo al cronograma que van a hacer a conocer los miembros de la junta electoral. Está el señor Allen Rodríguez, el ingeniero Allen Rodríguez, está el licenciado Chiqui Arredondo, Eleodoro Arredondo, el ingeniero Bernardo Cuellar, entre ellos, ellos han sido elegidos como miembros de la Junta Electoral y ellos han definido ya qué cartera van a ocupar cada uno. Presidente, ¿qué se ha hecho en estos dos años? Bueno, nosotros primero encabezamos junto con Derechos Humanos el tema de la lucha por pedir los ítems de salud. Lamentablemente hubo mucho boicot de parte del municipio de aquí de Montero, que fue uno de los principales en boicotear para que no se pidan más ítems al Ministerio de Salud, siendo que eso no iba a afectar el presupuesto municipal porque es obligación del gobierno nacional el tema de dotar los ítems de salud. Luego iniciamos la lucha que fue la campaña por el no para el 21 de febrero. Estuvimos haciendo campaña por los barrios, los mercados, en nuestra ciudad aquí en Montero. Participamos y estuvimos activamente haciendo campaña por el no en el 2016, todo lo que fue enero y febrero, en las 15 provincias. Participamos de forma activa, haciendo campaña, defendiendo lo que es la democracia, la libertad y de que no exista una reelección indefinida y de que se termine de perder la democracia en Bolivia. Después de eso, el año pasado también estuvimos trabajando en el tema de la campaña de la elección de magistrados, en la que pedimos a la población de que se vote de forma nula, de la cual haciendo un rechazo al sistema, no a los candidatos. En lo que Montero fue una elección que fue más del 70% que tuvo de rechazo y que se votó nulo. Después de eso hemos estado encabezando el tema del apoyo a los médicos, que se inició así de la lucha contra el Código Penal. Estuvimos apoyando a los médicos desde un principio en las manifestaciones, en las marchas, en los pequeños bloqueos que se hicieron en la carretera. Y encabezamos los paros cívicos, logramos coordinar con las dos instituciones, hicimos el tractorazo pidiendo la defensa de la democracia y pidiendo la anulación del Código Penal, en el que participaron de forma masiva todas las instituciones y los productores del norte integrado. Creemos que ha sido una de las actividades más grandes que se han llevado a cabo en el departamento y en el país, pidiendo el rechazo al Código Penal.